Sudáfrica ha sido el país que durante el último mes ha acaparado la atención internacional. A veces acontecimientos de estas características, el Mundial de Fútbol, no son el fiel reflejo de lo que ocurre dentro de esa nación. Al margen de los problemas de seguridad en las grandes ciudades, las enfermedades y el hambre que siguen azotando las regiones más pobres de este país, allí se produjo una polémica que hoy recuperamos y que tuvo como protagonista a quien fue su presidente durante casi una década, Thabo Mbeki. La cara B. En Sudáfrica viven 50 millones de personas, un 10% tendría el SIDA y 5 millones ya habrían muerto en las últimas décadas como consecuencia de la enfermedad más grave de nuestro tiempo. Cuando se habla del SIDA en este país, de inmediato surge el nombre de quien fuera presidente del país entre 1999 y 2008, Thabo Mbeki. La historia oficial recuerda que cuando afrontó la presidencia, la epidemia era uno de los más graves problemas del país. Esa misma historia oficial recuerda que Mbeki inició un camino hacia la disidencia en contra de la opinión científica. Su principal objetivo en la batalla fue contra las compañías farmacéuticas que suministraban los fármacos para luchar contra la enfermedad. En su opinión, el fármaco más usado por entonces contra el SIDA, el AZT, era casi peor que la propia enfermedad. También aludió a la existencia de numerosos errores en los diagnósticos. Escuchó a los científicos que disentían de las políticas farmacéuticas oficiales y de las ideas más aceptadas sobre la enfermedad. Hoy, la historia, la cara A, recuerda que por su culpa pudieron morir 350.000 personas. Así lo aseguraría un estudio de la Universidad de Harvard que recibió el beneplácito de la Organización Mundial de la Salud y de las instituciones internacionales. Pero hay una cara B. En el año 2000, Mbeki arremetió contra las industrias farmacéuticas, las acusó de excesivo interés comercial y ambición por hacer negocio frente a la expansión de la enfermedad. Cuantos más enfermos hubiera, más pacientes podría tratarse con los fármacos producidos por estas industrias. Aunque la historia escrita en la cara A ha dejado como recuerdo que Mbeki prohibió los fármacos en Sudáfrica, la realidad es que procuró que se pudieran importar medicamentos genéricos más baratos, pero lo cierto es que al mismo tiempo empezó a cuestionar algunos de los dogmas oficiales sobre la enfermedad. En la Conferencia Mundial sobre el SIDA que se celebró en su país en el año 2000 fueron invitados a participar en las ponencias científicos disidentes de la versión oficial. Las acusaciones que recibió fueron terribles. Hoy se mantienen y hoy el actual presidente ha retornado con el aplauso internacional a las políticas impuestas en la lucha contra la enfermedad, políticas impuestas por las instituciones internacionales. En una carta que por aquellas fechas hizo llegar Mbeki a varios presidentes, decía, entre otras cosas, que no existían razones para justificar por qué había diferencias en la propagación del SIDA en los países occidentales en relación a los países africanos y en concreto con Sudáfrica. Señalaba lo siguiente: estoy convencido de que nos hallamos en el deber de dar una respuesta y no rehuiremos ese deber por el procedimiento de defender el catecismo. Digo esto porque nuestros esfuerzos han sido condenados por muchos, calificándolos como una omisión criminal en la lucha contra el SIDA. Algunos elementos de esa campaña me indignan profundamente. Se nos dice que hay científicos peligrosos, que carecen de credibilidad. En una fase anterior habrían sido llevados a la hoguera. No ha transcurrido tanto tiempo desde que en nuestro país se asesinaba, se torturaba, se encarcelaba y se excluía del debate a los que manifestaban ideas tenidas por peligrosas y faltas de credibilidad. Ahora nos piden que actuemos como lo hizo la tiranía racista contra la que hemos luchado. Y solo porque, según se nos dice, cierta mayoría ha llegado a unas conclusiones y está prohibido discrepar de ellas. Una de las críticas de los disidentes a los que apoyaba Mbeki tenía que ver con las valoraciones para determinar quién tiene o no la enfermedad. Mientras en los países occidentales ya se habían impuesto las pruebas para localizar la presencia del VIH, pero en África se establecieron valores distintos a partir de 1986. Los criterios se establecieron por parte de la Organización Mundial de la Salud y se determinó que la prueba del SIDA se establecería a partir de unos criterios principales y de unos secundarios. Los principales eran pérdida del peso corporal del 10%, diarreas persistentes y fiebre continua. Los secundarios eran tos, prurito, invasiones de hongos en la faringe, inflamación de ganglios linfáticos y episodios reiterados de herpes zóster. Se establecía a partir de entonces, que en África tendrían el SIDA quienes presentaban dos criterios principales y uno secundario. Las críticas del presidente sudafricano se basaban en que esos síntomas en los países desarrollados sí pueden ser indicativo de algún problema de salud atípico, pero en los países de pobreza extrema pueden llegar a ser habituales. Como a este propósito señalaba Karl Argenbein y Bart Egater en su libro Contra Hipócrates, tal sintomatología deja de ser rara en unos lugares en los que más de la mitad de la población carece de agua potable, donde hacen estragos el paludismo y otras muchas enfermedades infecciosas y donde la infraestructura médica es mísera o inexistente. A partir de ahí, el quid de la cuestión. El AZT debía ser suministrado a todas aquellas personas que dieran positivo en SIDA según esos criterios, aunque no se hubieran hecho la prueba. La entrada en ese circuito es lo que más criticaba el presidente sudafricano, muy crítico con el AZT. En contra de la creencia general, este medicamento, el AZT, se inventó décadas antes de la aparición del SIDA, en 1961, y se usó en un principio para combatir la leucemia, pero los fuertes efectos secundarios terminaron por retirar del mercado al producto al demostrarse su toxicidad. Pero a raíz de la aparición del SIDA, la compañía Glaxo resucitó el fármaco. En apenas 4 meses lograron aprobarlo y las críticas que desde entonces se pusieron sobre la mesa fueron derribadas de un plumazo. Nadie podía disentir. Desde entonces aparecieron numerosos estudios que ponían en duda la fiabilidad del fármaco. El doctor Richard Belt, el descubridor del AZT, ofreció información al abogado Anthony Brink del Tribunal Supremo de Sudáfrica sobre los peligros del fármaco en su uso contra el SIDA. Algunos de estos estudios fueron muy rotundos, por ejemplo, el publicado en la revista The Lancet en 1988 por los médicos de la clínica Claude Bernard de París. En su trabajo demostraron que muchos de los enfermos que participaban en los estudios y a los que se les suministraba AZT tenían menos células defensoras del sistema inmune en la sangre que antes de iniciarse la terapia. Estudios similares se efectuaron en la clínica Syracuse de Nueva York entre 1987 y 1990 y se llegó a conclusiones similares. En la misma línea crítica con el AZT se manifestó Karim Mullis, premio Nobel de Química en 1993, quien aseguró que las presiones de la industria farmacéutica provocaron que se silenciaran los efectos secundarios de una terapia que consideraba tóxica y devastadora para la salud de los pacientes. Criticó también que se incluyera como muerte por SIDA a aquellos enfermos que fallecían solo a causa de los efectos secundarios del fármaco. No deja de ser llamativo que en los países ricos la aparición de nuevos fármacos en la lucha contra la enfermedad acabarían por convertirla en crónica, nuevos fármacos que ya no eran el AZT, y después de convertirla en crónica, otorgarían a los pacientes un nivel de vida algo más digno. Sin embargo, mientras en los países ricos se había producido ese cambio, el mercado africano, gracias a los diagnósticos mucho menos precisos, se convirtió en un inmenso caudal de ingresos para los fabricantes de estos medicamentos. Lo que el sucesor de Nelson Mandela en África pretendía era replantearse la situación. Le acusaron de todo, de negar el SIDA, se manipularon sus declaraciones para hacerlo pasar por un defensor de ideas urgeriles, pero sus palabras no deben caer en saco roto. Existe un punto de vista que está prohibido, proscrito, dijo. Tengo la sensación de que hemos sido educados en una corriente única de pensamiento y me da miedo que haya cosas que por intereses no puedan ser vistas ni oídas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.